Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia y te librará de la aflicción. Su palabra Él envió y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame Señor, yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior. Renueva con tu amor, lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, porque medicinas son. Lléname, Señor, medicina son a mí. Porque medicina son a mí. Tus palabras, Señor, son vida para mí. Tus palabras son medicina a mi cuerpo. Habla tu palabra, Señor, y sáname. Envía tu palabra hoy, Señor, y restáurame. Tus palabras son medicina. Palabras son medicina. Habla, oh Señor. Habla, oh Señor. Renuévame con el poder de tus palabras. Tu palabra es medicina. Tus palabras son mi vida. Tus palabras son medicina. Tus palabras me vivifican. Tus palabras me iluminan. Envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi ser. Envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi vida. Mi alma también. Habla tu palabra, habla tu palabra. Sáname, Señor, yo clamo hoy. Vivifícame conforme a tu palabra. Siéntame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, produce fruto en mí para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida. Renueva con tu amor, lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicina son a mí, porque medicina son a mí.